Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 6, el reencuentro. Hoy vamos a escuchar un diálogo entre Isabel y Jorge, unos amigos que hace muchos años que no se ven. ¡Venga, que empezamos! ¿Isabel? ¿Jorge? ¡Jorge, cuánto tiempo! ¡Dame dos besos! ¡Qué casualidad! ¿Qué haces por Madrid? ¿Estás viviendo aquí? Pues más o menos. Estoy haciendo un curso de secretariado. Comencé hace 2 meses. Mi intención es terminarlo y buscar trabajo para quedarme a vivir por aquí. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo por Madrid? Me trasladé ya hace 6 años para trabajar como ingeniero, después de terminar la universidad en Barcelona. Dio la casualidad de que buscaban a alguien de mi perfil en Madrid y no me lo pensé 2 veces para venir aquí. Lo que sí me parece extraño es que en una ciudad tan grande nos hayamos podido encontrar después de tantísimos años sin vernos. Uf, cierto, desde el instituto. De eso hace 16 años, pero no había vuelto a saber nada de ti. Cuando todo el grupo de amigos comenzamos los estudios superiores, fuimos perdiendo el contacto poco a poco y finalmente fueron pasando los años sin saber nada los unos de los otros. Con lo unidos que estábamos en los últimos años de instituto. ¿Te acuerdas de lo bien que nos lo pasábamos los fines de semana? ¿Cómo no me voy a acordar? Fueron los mejores años. Sin preocupaciones y viviendo la vida a tope. ¡Qué grandes recuerdos! Únicamente tengo contacto con Rocío, puesto que su hermano se llegó a casar con mi prima. Y nunca llegamos a perder la comunicación. ¿Sabes? Tiene 2 hijos, un niño y una niña. ¡No me digas! ¡Qué bien! Me alegro mucho por ella. Adoraba a los niños. Pues sí, siempre soñaba con el día de su boda y con tener familia. Y bueno, ¿tú te llegaste a casar con Alberto? No, finalmente él se trasladó a México. Pero yo decidí quedarme en España. Vaya, lo siento, Isabel. Me tengo que ir al trabajo, que si no voy a llegar tarde. ¿Por qué no me das tu número de teléfono y quedamos otro día para continuar la conversación? Sí, estupendo. Espera que te lo anoto en un papel. Aquí tienes. Espero volverte a ver pronto. Yo también. Me alegro mucho de haberte visto. Hasta luego, Isabel. Hasta luego, Jorge. Que pases un buen día. Hemos escuchado a Jorge decir: vivíamos la vida a tope. Vamos a volverlo a escuchar. ¿Cómo no me voy a acordar? Fueron los mejores años. Sin preocupaciones y viviendo la vida a tope. ¡Qué grandes recuerdos! Bien, pues vivir la vida a tope significa que una persona durante un periodo de tiempo está muy feliz. Hace muchas cosas que le aportan felicidad, aprovecha la vida para realizar muchas actividades que le encantan y vive sin preocuparse tanto por los problemas que pueda tener. Normalmente, quien utiliza este tipo de expresión es la gente joven. En ocasiones, también se suele decir vivir sin preocupaciones o vivir la vida al máximo. Las 3 expresiones, vivir la vida a tope, vivir sin preocupaciones y vivir la vida al máximo, significan lo mismo, que una persona está disfrutando del día a día y se siente muy bien. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestra página de Facebook o Google+. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!